esta noche tocando en vivo en Ecléctico Flores. Ya no soportaré ni un minuto más. Voy a escaparme de aquí para poderte abrazar. Ya sé que fue un error imperdonable, pero en las dos son así. No voy a dejarme morir. El amor es...